Te juro que yo no voy a fallarte, mamita, la neta no. Te entrego este amor que tengo aquí dentro, no cabe, se desbordó. Te juro que yo no voy a fallarte, mamita, la neta no. Si escucho tu voz, por dentro yo siento la conexión de los dos. Cuando me sopla el viento y te miro en el día, siento que ni compré boleto y me saqué la lotería. Tú me crees muy listo y qué ironía, a mí que me encanta hacerte reír diciendo cualquier tontería. Todo el amor nos llegó en forma de ráfaga, por el calor entre las semas y las sábanas. Mis palmas pálpalas, mi alma sálvala. Baja las armas, May, la calma sácala. Me encantas, las razones ya no sé ni cuántas. Por fuera estás bien dura y por dentro no te quebrantas. Te admiro por tu fuerza y todo lo que aguantas. Te cantaré hasta que me lo permita mi garganta. El tiempo pasa, todo avanza a prisa. Si la vejez te alcanza, te veré bellísima. Y no es difícil más con tu sonrisa. Quiero fotos de tú y yo viejito sobre mi repisa. Te juro que yo no voy a fallarte, mamita, la neta no. Te entrego este amor que tengo aquí dentro, no cabe, se desbordó. Te juro que yo no voy a fallarte, mamita, la neta no. Si escucho tu voz, por dentro yo siento la conexión de los dos. Si crecimos viendo pleitos, viendo reclamar defectos, ese examen reprobado nos dejó marcados como textos. Ver a nuestros padres fallar no será pretexto. Vamos a ser arquitectos de nuestro mundo perfecto. Esa primera sonrisa va a ser el prototipo. Pero crecimos tanto que hasta me siento otro tipo. Si algo se rompe, no lo tiramos, lo arreglamos, es de diario. Clientes frecuentes del Home Depot, lo que vamos a construir aún está por verse. Y somos tan buen equipo que hasta nos deben un jersey. Puedo tomar lo que te admiro, combinarlo con lo mío. Si se puede 9 meses ponerle nuestro apellido, Simon Mademoiselle, se lo confieso el papel. Vivo de hacerte reír aunque no sea Dave Chappelle. Perder lo que tenemos si el corazón se parte. Te mueres, me muero en menos que Johnny Cash con John Carter. Te juro que yo no voy a fallarte, mamita, la neta no. Te entrego este amor que tengo aquí dentro, no cabe, se desbordó. Te juro que yo no voy a fallarte, mamita, la neta no. Si escucho tu voz, por dentro yo siento la conexión de los dos. Yo, an exolero key long shot, poniéndose cursis pa' las novias. Porque si no escribes una canción de amor pa' tu novia, lo más probable es que no tengas una. 2020, un chingo.